Bueno, lo que yo voy a hacer es leer una pequeña, bueno, no es pequeño, no lo leo, no es breve el texto, pero sí un texto en el que he intentado ordenar mis ideas sobre lo que se me pidió y que también he ido pues, modificando o cambiando en algunos aspectos en función de lo que escuché ayer en las sesiones. La conferencia se llama Las resistencias de la literatura. Antes de entrar en materia, como suele decirse, me gustaría hacer tres aclaraciones sobre la dirección que va a tomar esta conferencia. Las dos primeras aclaraciones se refieren a palabras que encontrarán en el título, literatura y resistencia. Son palabras algo imprecisas, pueden referirse a cosas bastante distintas, emplearse en contextos variados y servir a propósitos opuestos. Al no tener una aplicación inequívoca, cuando no sabemos qué va a decir que las emplea ni qué plan tiene, pueden verse borrosas. Voy a dedicar estos primeros minutos a mover las lentes para ajustar el sentido y que la imagen del objeto de discusión sea más nítida para todos. Con la palabra literatura nos referimos a tradiciones muy diversas que pertenecen a siglos distintos, a culturas a veces bien ajenas y con intereses demasiado variados para manejarlos aquí. Incluso si nos limitamos a la tradición occidental, su historia es demasiado larga para abordarla por completo. Deberíamos estirar tanto el lenguaje que perdería su tensión y su efectividad. Correríamos el riesgo de disolvernos en generalidades. Mi idea es focalizar la conferencia sobre la novela moderna. Intentaré aproximarme a esta etiqueta, novela moderna, un poco más adelante. De momento, y a falta de una definición precisa, intentaré recurrir a una genealogía provisional que supongo que todos compartiremos. Sí. Con novela moderna voy a referirme a una serie de textos que arrancarían con el Quijote, que se considerarían en Inglaterra durante el siglo XVIII y que se iban a enriquecer en el siglo XIX con las aportaciones de escritores franceses, alemanes y rusos. Una tradición que en el siglo XX, además de producir obras fundamentales como las de Kafka, Musil, Proust y Román, iba a desembocar en la práctica totalidad de tradiciones culturales, adoptando en cada sitio características muy particulares en función del sustrato literario con el que se mezclaba. Es una tradición que, a mi parecer, no se ha constituido por la aplicación de una teoría previa ni por la satisfacción de una serie de rasgos definitorios precisos y bien estipulados. Tampoco se define por servir a una función social concreta. La tradición novelística no se parece, por tanto, a la del soneto ni a la del autosacramental. Es una tradición que se va haciendo, sin rumbo prefijado y sin un propósito común. Se han explotado algunas posibilidades hasta la saciedad. Y se han abandonado otras que después se retoman o se pierden. Las rutas de desarrollo son bastante imprevisibles, pero desde el principio se ha sustentado en el mutuo reconocimiento de los escritores. Los escritores vivos señalan a los escritores muertos como sus ancestros, y después honran, se pierden y amplían su herencia. Forman con una serie de textos una tradición y expresan su deseo de liberarse en ella y de prolongarla. De la inmanejable cantidad de literatura escrita, voy a afectarme en las resistencias específicas que la tradición novelesca, por tanto. Pero antes, quiero precisar en qué sentido entiendo resistencias, porque es distinto organizar una resistencia que presentar una resistencia. Quien organiza una resistencia es consciente que está empezando a perder pie y a ceder terreno. Reagrupa a sus hombres, analiza el paisaje y dispone sus fuerzas en las posiciones donde quiere hacerse fuerte. Y hasta por tanto a la defensiva. Pero una resistencia no siempre se organiza, a veces simplemente se presenta. Los fenómenos que presentan una resistencia llevan mucho tiempo arraigados en el espacio que ocupan. Mi intención no es por tanto hablar sobre cómo debería organizarse la novela para sobrevivir en el futuro que se le viene encima. Más bien pretendo detallar algunas de las resistencias que ofrece la novela a las nuevas formas literarias que quieren afianzarse en el presente. Al fin y al cabo, el futuro es un sitio problemático. Si analizamos cuál ha sido el rumbo de escuelas literarias cuya gran baza era una supuesta alianza preferente con el futuro y la técnica, me temo que encontraríamos un rastro de cadáveres. Tengo la impresión de que si la estafa de la juventud consiste en que uno termina siempre por echarle, la estafa del futuro consistiría en la velocidad con la que quienes se proyectan allí tienden a desaparecer. El presente de la novela, por el contrario, parece a veces excelente. Gracias a la inconformidad y al talento adaptativo de quienes las escriben, y espero poder insistir en este punto más adelante, ostenta una posición hegemónica en suplementos, librerías, congresos, grandes superficies, comunidades de Internet y programas universitarios. pero lo que te interesa no es la posición hegemónica en ventas ni en visibilidad, aunque sea un hecho que como mínimo debe mencionarse. Incluso si la hegemonía novelística declinase, incluso si los novelistas tuviesen que empezar a lanzar su resistencia, pienso que leer y escribir novelas seguirían sin ser experiencias del pasado, ni agotadas ni arqueológicas. Del mismo modo que la merma de lectores y de visibilidad que ha sufrido la poesía no ha supuesto una pérdida de sus efectos y valores específicos, los beneficios y los méritos de las novelas seguirían vigentes. Por decirlo de una manera efectista, me propongo hablar de lo que la novela hace mejor que nadie. La tercera aclaración tiene que ver con una limitación personal. He escrito dos novelas, pero no tengo una teoría previa de la que después se desprende un texto concreto que sirva para ilustrarla. Tampoco dispongo de un modelo cerrado y bien definido de novela que defender. Si he aceptado la invitación a dar esta conferencia y no me considero un impostor, es porque los novelistas, seamos ambiciosos y nos conformemos con poco, no hemos dedicado fórmulas ni recetarios para fabricar novelas. Lo que los maestros del pasado, cito así, nos han legado es un conjunto de instrumentos y de técnicas. Y pienso que los novelistas en activo o en ciernes, a lo que nos dedicamos fundamentalmente, es a cavilar sobre esas herramientas para pulirlas y darles ojos nuevos o provocar con ellas efectos inesperados. Si lo pensamos bien, apenas le damos valor a los escritores que imitan a la perfección modelos precedentes. Los consideramos epígonos y de todos es bien sabido que un novelista puede aceptar que le llamen pesado, aburrido, solemne, frívolo, embarado, tristón o elegible, cualquier cosa antes de que le consideren epigonal. El reconocimiento literario tiene que ver con la interiorización de los modelos. Su criterio, podríamos decir, es la optimización. Amamos a Joyce, a Faulkner y a Woolf por el uso exquisito que le dan al monólogo interior, pero yo nunca me acuerdo de cómo se llamaba el señor que lo inventó. Creo que es Jean-Louis, pero no sé si. Por encima de los autores que emulan los usos del pasado y de los autores que nos aseguran estar abriendo las puertas del futuro, valoramos a autores que nos obligan a detener el tiempo para mirar lo que han hecho, vengan del siglo y de la década que vengan. No sé por qué, pero es así. Espero volver a este asunto también al final de mi intervención. Lo que me propongo, por tanto, es echar un vistazo a la caja de herramientas del novelista. Unas herramientas que nuestros predecesores atesoraron mientras trabajaban en lo suyo y que, dada la naturaleza específicamente lingüística de la novela, no pueden ser otra cosa que recursos del lenguaje, técnicas verbales, cosas que se pueden hacer empleando solo palabras y algún que otro espacio en blanco, sin necesidad de recurrir a la música, la voz, la imagen ni a otras formas. Los discursos que intentan desalojar la novela de su posición de privilegio suelen emprenderla contra estas herramientas con el propósito de declararlas obsoletas. Los ataques son variados, pero casi todos circulan por tres o cuatro vías principales, y para cada una de ellas creo que la novela puede presentar una resistencia específica. Aquí tengo que hacer una cuarta y última precisión. Una precisión que si no estuviese leyendo parecería improvisada, pero que prometo que ha sido añadida en el último momento. Sé que con tanta aclaración corro el riesgo de quedarme sin tiempo para nada más, pero empiezo a contemplar con cierta esperanza la posibilidad de que estas aclaraciones también nos sirvan para avanzar. A lo que iba. Mi impresión es que muchos de estos ataques se dirimen en el terreno de los ejemplos, de manera que se impone quien consigue ilustrar las tesis del rival por los casos singulares más penosos. Intentaré ilustrar esta dinámica con un ejemplo que pertenece a la lucha entre poéticas en el interior de la novelística. Una de estas poéticas, y las poéticas, digamos, en guerra en el interior de la novelística, gusta de llamarse moderna, posmoderna, nueva o más nueva. Tanto da, porque creo que se entiende cuál es su propósito. Desde esta escuela se denuestra la narración lineal como una herramienta obsoleta, de la que ya estamos hartos, y se le opone una narración fragmentaria, supuestamente más acorde con el espíritu del futuro. La teoría funciona si nos ponen como ejemplos de narración lineal novelas comerciales o las hazañas bélicas de modernas grandes. Se da por hecho que la narración lineal es algo básico, una manera ingenua de contar, inferior a la sofisticación que suponen las narraciones sostenidas por diversos puntos de vista o fragmentadas. Pero el argumento tiene truco, porque la narración lineal no es evidente ni obvia, no es una traslación en bruto de la existencia. De hecho, es un triunfo literario de primer orden. La vida no transcurre como una narración, Cada segundo se cumplen simultáneamente en millones de puntos del espacio y actúa en órdenes de la realidad muy diversos, psicológicos, emocionales, hormonales, desiderativos. Contemplar la totalidad de uno solo de esos momentos colapsaría cualquier narración. Una historia que se contase completa se devoraría a sí misma. Si el libro avanza, es porque se emplea una estrategia sofisticadísima de lección. La elipsis, que va escogiendo para la narración diversos aspectos y momentos hasta formar una secuencia de significado. Cuando esas técnicas, la de narración lineal y la elipsis, caen en manos de Henry James, el resultado puede ser sobrecogedor. Es un mérito extraordinario mantener la narración desde un solo punto de vista y en una progresión lineal. No creo que ninguno de los aquí asistentes hubiéramos preferido en aras del progreso literario darle la palabra a los niños de otra vuelta de tuerca o fragmentar el relato de Mark Evelyn. Dado que no existe tal cosa como una linealidad o una fragmentariedad absoluta, pues los fragmentos también terminan conformando una totalidad, parece realmente asombroso que alguien considere que la perseverancia de James en mantener el punto de vista sea un ejercicio más pedestre o más ingenuo que la técnica fragmentaria, donde demasiado a menudo el lector se queda con la impresión de que le ponen un espacio en blanco justo cuando empezaba lo interesante, que es siempre lo más difícil para el escritor. Por no hablar de esos sutiles libros donde el capítulo par está narrado por Pedro y el impar por Juan. Hechas estas declaraciones, me gustaría explorar tres objeciones recurrentes contra la novela, que denominaré provisionalmente la objeción técnico-descriptiva, la objeción caracteriológica y la objeción lingüística. Nada menos. Empezaré con la más sencilla, la técnico-descriptiva, que puede referirse así. En vista de la popularización de los sistemas de captación y reproducción de imágenes, ya no tiene sentido describir en las novelas. Una reputación de estar por casa pasaría por recordar que la mayoría de fotografías que nos traemos de viaje a nos enseñan los parientes y vecinos, al respetar la serie completa de monumentos famosos, más que explicar la ciudad que hemos visitado, lo que hacen es ocultarla. Pero la objeción merece un análisis más detallado. No creo que los novelistas empleen el lenguaje para mimetizar un referente visual. Conocemos una estirpe de escritores con la vista debilitada, Homero, Milton, Jones, Borges, para quienes se acepta que son más importantes los efectos auditivos que las representaciones visuales. Pero lo mismo podríamos afirmar de los pasajes que Dickens escribe sobre la ciudad o de las visiones campestres de Harvey. Son acumulaciones de palabras por las que resulta costoso componer un referente visual adecuado. Incluso entre los escritores que sobresalen por sus descripciones, en ocasiones resulta imposible ver lo que están diciendo. He seleccionado dos ejemplos de esto. El primero es un pasaje de que Conrad escribió en 1900 y que se supone que es una descripción de un autor que además es conocido por su capacidad descriptiva. Y dice: el bote avanzaba lentamente o permanecía inmóvil alternativamente, dependiendo de los caprichos del viento, mientras el mar se calmaba hasta dormirse, mientras las nubes pasaban por encima de su cabeza, mientras el cielo, desde una negrura ilustre e inmenso, iba quedando privado de su intensidad hasta convertirse en un vacío sombrío y reluciente, centelleante, con un brillo más marcado, más desvaído, hacia el este, palidecido en el cenit, mientras las sombras oscuras que embornaban las estrellas más bajas en popa dibujaban formas definidas, proporcionando así cierto alivio, lo que no es muy fácil de imaginar. Realmente, como descripción, funciona, la reconocemos por descripción, pero cuesta mucho ir imaginando lo que está diciendo Conrad. Y para terminar el pequeño experimento, escojo un pasaje de Guillermo de Sangre, que Cormac McCarthy, que también es un escritor conocido y célebre supuestamente por la grandeza de sus descripciones, que realmente son muy buenas como descripciones literarias, pero que cuesta bastante saber qué está diciendo, o sea, cuesta mucho ver qué quiere decir McCarthy cuando escribe. Empalizadas de huesos delimitaban estos reducidos y polvorientos recintos, y la muerte parecía ser el rasgo predominante del paisaje. Extrañas cercas que el viento y la arena habían estragado y el sol blanqueado y alimentado como porcelana vieja, visibles las fisuras pardas dejadas por la intemperie y allí ninguna cosa viva se movía. Las formas acanaladas de los jinetes pasaban por la tierra seca color vino y frente a la fachada de adobe del jacal, temblorosos los caballos oliendo el agua. ¿Qué es lo que vemos en estas descripciones? Ante todo, contamos con los efectos evocativos de las palabras, con sus poderosos resonancias acústicas. Poco ganaremos deteniéndonos a visualizar la escena. Las palabras escogidas, al combinarse, cargan el párrafo con expresiones subjetivas, apreciaciones morales y cognitivas que suponen que superan las posibilidades físicas del ojo. En este contexto de discusión, no parece tan de perogrullo insistir en que las novelas todos son palabras, las descripciones, las reflexiones, el sexo, los personajes y el ambiente. Más que un atento escrutador de lo visible o un pintor que emplea palabras en lugar de óleos, el novelista quedaría mejor caracterizado como un espía auditivo, un sabueso que visita otros textos a la caza de la asociación verbal más pertinente, para la que después deberá disponer un testigo, también de palabras, donde situarlo y así poderse apropiar de él. Es importante reclutar esta clase de ataques técnico-descriptivos, no solo para que algunos colegas puedan seguir describiendo el placer del campo, sino porque si cedemos en este punto, la toxina amenazaría con infectar otras áreas del trabajo novelístico. Con este mismo argumento podemos defender que las novelas describan, con comillas o con cursiva, ciudades, ideologías, personajes y sociedades. Descripciones complejas y específicas, gracias a las cuales los escritores creativos ensanchan un poco más nuestro universo. Paso a la segunda objeción, que es la así llamada objeción caracteriológica. La objeción caracteriológica la habrán oído seguro, porque se repite con cierta frecuencia. Consiste en firmar la carta de definición del personaje. Esta objeción presenta modulaciones muy distintas. Hay quien rebaja el personaje a una voz, hay quien los esquematiza y hay quien aboga por prescindir de ellos. Tengo las mismas objeciones contra estos procedimientos que contra quienes deciden no escribir paisajes en sus libros. Ninguna. Lo que sí me parece más discutible y a veces intolerable es que se considere la supresión de los personajes como un rasgo de modernidad, dictado por el signo de los tiempos. Ya sea que la muerte del sujeto se pretende extender la muerte del autor a sus personajes, la cuestión es que esta necrofilia se basa en una confusión. Lo que se ha desintegrado es la posibilidad filosófica de fundar un sistema de conocimiento sobre la subjetividad, que nunca se ha recuperado de los destrozos a los que la sometió David Hume, en el que probablemente sea la mayor influencia intelectual llevada a cabo en solitario por un escocés. Pero las novelas no aspiran a sostener el mundo. No aspiran a sostener en el personaje un sistema filosófico que dé cuenta de la totalidad del mundo. Las novelas admiten personajes contradictorios, olvidadizos y erráticos. De hecho, entre los novelistas hay una gran demanda de personajes en crisis, porque las novelas no se escriben con sujetos de inspiración cartesiana, sino con ellos. Y como puede apreciarse en las cuentas de Facebook, de Twitter, con sus respectivas fotos y biografías y currículos y cálculos, el ego goza de una estupenda salud. Samuel Beckett define el ego en boca de uno de sus clowns como una, y dice Beckett, pequeña plenitud perdida en el vacío. Beckett tenía un talento especial para captar la contradicción de los matices. Ahí está nuestra pequeñez, nuestra confusión, el vacío que nos amenaza, pero también esa sensación de plenitud, de inmortalidad, de crearnos el centro del mundo que sentimos mientras respiramos. Es esa clase de pequeñas plenitudes perdidas las que las novelistas llevan explorando desde principios del siglo XVII. La misma clase de personas que encontramos en la calle y cuando nos miremos en el espejo. Por lo demás, la posibilidad de proyectar sobre el papel una personalidad verosímil con la que explorar realidades hipotéticas es un ejercicio intelectual muy sofisticado. Los novelistas del pasado pueden sentirse orgullosos de haber desarrollado la clase de criaturas que inventaron Cervantes y Shakespeare casi al mismo tiempo, capaces de cambiar a medida que conversan o se escuchan pensar. El personaje es nuestra mejor herramienta para explorar la moral y la mente, y por fortuna no tenemos ninguna necesidad de asumir el conocimiento que supondría prescindir de él. La tercera y última objeción que quiero comentar es la lingüística. No afecta exclusivamente a la novela, pero sí ha dejado sentir sobre ella unos efectos bien nocivos. Se trata de la sospecha de que el lenguaje no funciona bien del todo, que es impreciso cuando habla de emociones, que su sentido es ambiguo cuando no es típico, que el mundo se le escapa. Este proyecto tiene ya una larga tradición. Es célebre la carta de Lord Hofmannsthal, y críticos tan inteligentes como Paul de Man han dedicado páginas muy sagaces al problema de la situación del sentido. Visto desde cierta distancia, el lenguaje puede parecer a mucha posterior, menos preciso que la imagen y menos directo que la música. Además, mientras que la mayor innovación técnica de la escritura, que ayer hablábamos, ha sido la evolución del e-book, antes de la evolución del e-book ha sido el procesador de texto Word, la imagen y el sonido están aliados con producciones aparatos que renuevan incesantemente sus prestaciones, acaparando muchísima atención mediática. Este desequilibrio puede minar un tanto la moral del novelista. Algunos de ellos presentan claros síntomas de Estocolmo y no parecen tranquilos hasta que dejan bien claro sobre todo el texto que no son unos ingenuos, que están al corriente de la tesis que es el material con el que trabaja. Este salto, desde ciertas imprecisiones o zonas oscuras del lenguaje sin sentido, parece un tanto excesivo. Se trata de una tesis muy sugestiva que se ha salido un poco de mano. Me gustaría citar, para contrastar con esto, un apunte de alguien que está aquí, que es Luis Magriña, que suscribo enteramente. Y Luis, en este sitio, dice: llevamos más de un siglo, al menos desde la serie de Carta de los Chandos de 1902, oyendo a los literatos quejarse de que el lenguaje, por su naturaleza convencional, es incapaz de reproducir lo que vemos, lo que sentimos. Francamente, yo, en este caso Luis, no sé qué esperaban ellos del lenguaje. Su imperfección salta a la vista. A mí, este son, a él, este son, me parece de abuelo. Porque en realidad, con el lenguaje se pueden hacer muchísimas cosas que no se pueden hacer con nada más. Gracias al lenguaje, con todas sus imperfecciones, el novelista puede lanzarse a explorar la mente humana, analizar la sociedad y establecer un punto de contacto entre el individuo y la vida política. Ciertamente, el lenguaje siempre es denotativo, a diferencia de la música, que puede escaparse de la significación, pero a cambio, la prosa puede instituirse como quería o sugería que en la casa del entendimiento, algo que está velado por la música. Y ciertamente, tampoco se puede ver con claridad a través de la escritura. Con ver con claridad a través de la escritura, me refiero otra vez a ese tipo de opacidad que hay en las descripciones literarias. Lo primero que se ve son las connotaciones de las propias palabras y no el referente visual de esas palabras. Pero los buenos novelistas saben emplear esa opacidad de las frases a su favor. Porque debe gran parte de su fascinación a que no podemos ver lo que sucede, que estamos a merced de los discursos. La mayor parte de los relatos de James no podrían rodarse sin banalizarse, precisamente porque se aprovechan de que las palabras no se pueden ver. Algunos escritores sacan partido incluso de las imprecisiones gramaticales. No se perdería mucho de la ambigüedad con la que trabaja Juan Benet si en lugar de nuestro pronombre posesivo su, que no distingue entre hombres y mujeres, hubiese tenido que emplear pronombres posesivos especializados por género como en inglés, his o her. Y ahora pensaba que no sé cómo se resuelve eso en las traducciones al inglés de Benet, pero tiene que ser dificilísimo, porque gran parte de las novelas del misterio de las novelas de Benet se basan en que es imposible determinar si ese su, bueno, gran parte no, pero una parte, es una de las estrategias de ir confundiendo al lector, de no dejarle ver lo que hay detrás del mundo de palabras, es que tú no puedes determinar ese su si es un personaje masculino o femenino, por tanto, si es uno o el otro. Claro, gran parte de esa medida no sé cómo la van solucionando los traductores. Sí, quizás estas tres objeciones no parezcan demasiado feroces por separado, pero cuando actúan de manera sucesiva o simultánea, son capaces de vaciar la novela de contenido. Si los novelistas no pueden describir el mundo que lo rodea, ni usar personajes, y se la somete a una suspicacia continua sobre sus propios recursos expresivos, la novela queda reducida a bien poquita cosa. Quienes respetan estos pasos, los novelistas que respetan estos pasos, firman novelas que son apenas discursos, voces, paseos, reflexiones sobre la propia condición de la escritura, sobre el escritor y sus circunstancias, sobre el gusto y la elevación que da leer, cuando no dedicamos a contar los preparativos de una novela futura, la crónica de su fracaso, o en la cúspide de lo estrambótico, a teorizar sobre la imposibilidad de seguir escribiéndolas y teorizar como novela sobre la posibilidad de seguir escribiendo novelas. El resultado suelen ser textos que se nutren de una tradición a la que aportan bien poco. frágiles y agonizantes, que parecen pedir a gritos, efectivamente, sustitución por otras formas más marchosas. Pero en la medida que la novela no tiene por qué renunciar a sus principales logros, esta clase de texto tampoco es representativo de la medida en el género. Buena parte de esta ambición, de la ambición de la novela, ha quedado en entredicho por la propagación de un movimiento intelectual que llamamos posmodernidad. La posmodernidad se ha popularizado hasta el extremo que empieza a ser muy difícil precisar su contenido, qué nos exige y a quién interpela. Pero como movimiento filosófico tiene un origen bastante localizado. Nace como una respuesta al estructuralismo y a la semiótica, dos movimientos para los que vivimos inmersos en bosques de signos que se engarzan en estructuras que las contienen y definen nuestro papel y nuestro margen de movimiento, pero que no siempre tienen el sentido y la función que le damos públicamente, ya que operan a un nivel inconsciente. Los primeros posmodernos, que hicieron fortuna con un apelativo que hoy está reservado a los cocineros, estarían hasta aquí bastante de acuerdo. En lo que discrepaban era la presencia en la pretensión de los estructuralistas de que era posible decodificar la clave que daba sentido a estas estructuras inconscientes. Los deconstruccionistas, pues así se llamaban, se opusieron fuertemente a esta clase de interpretación estable, partiendo de la raíz textual, pretendieron que siempre quedaban residuos por interpretar, que el sentido era algo que acontecía y que después pasaba, que se transformaba en otra cosa, que la interpretación quedaba siempre agotada por un desplazamiento continuo entre significantes. La deconstrucción no tardó en expandirse, pasó de ser un método aplicado al texto a una herramienta de análisis social y político. El resultado es una sociedad líquida, blanda, débil, virtual, indefinida, descentralizada, que muta y se transforma y cambia de bando y de género a gusto, poblado por voces y discursos, por simulacros que se pasean por el escenario de una sociedad entregada al espectáculo y al consumo de los cines. A esta posmodernidad, y hace dos reproches a la clase de novela que estoy defendiendo. A falta de un nombre mejor, llamaremos la primera objeción frontal. Se trata de reprocharle al género en conjunto que, tal y como está en patio, se obceque el levantar la mano y se atreve a solicitar la atención que exige la lectura de 300 folios que tratan de ordenar una experiencia del mundo. Atención, experiencia, orden, mundo, autoridad, criterio. Cada una de estas palabras hace saltar las alarmas. Por desgracia para todos, los últimos acontecimientos indican que Europa está viviendo un retorno de la política, de la economía, de la lucha y de las posiciones duras. En definitiva, el retorno de afuera, el retorno de lo real. La definición de realidad que encuentro más útil se la ha escuchado varias veces a Fernando Sabater, para quien es real todo aquello que nos ofrece una resistencia. La farola con la que choco, los límites que me impone la cuenta corriente, ahora que los bancos han cerrado el grifo, los despidos y el paro, mi cuerpo que enferma y no se cura voluntad, y que tiene que esperar cada vez más a que lo intervenga. En este contexto, el mal de estupro y hermosura que las formas de poder contienen una infinita serie de sentidos potenciales que impiden estabilizar la interpretación, no me parece un motivo de peso a mayor relieve para pedirle a los novelistas que dejen de discutir y analizar la realidad con visiones imaginativas variadas y complejas mientras solucionamos el problema. Si lo pensamos con rigor, la novela no debe adaptarse a la posmodernidad porque está animada por lo mejor de su espíritu desde la arranque. Los movimientos estructuralistas y la deconstrucción reaccionan contra un discurso muy específico, que es el filosófico, que avanza por una sola línea melódica, acumulando afirmaciones hasta constituirse en un sistema. La novela, por el contrario, admite varias voces, alienta la discusión, examina los problemas desde diferentes puntos de vista. Mezcla el estilo elevado con la cuchufleta. Revisa irónicamente sus propias afirmaciones. Contiene la misa y el carnaval. Es completamente seria y completamente cómica. La novela se ha previsto estrategias narrativas y expositivas que permiten la convivencia de distintos niveles de significado, de distintos discursos y de registros variados, sin renunciar por ir a contrastarlo e integrarlo para poder hacer afirmaciones fuertes. Gracias a estas técnicas, la novela es capaz de integrar el pensamiento semántico y la suspensión de sentido durante cientos de páginas, sin caer en la impotencia básica a la que nos abocaría una lectura rigorística de la deconstrucción. A la segunda posición la dejaremos sin nombre, y con esto acabo, pero se trata de una escaramuza en el seno de la novela. La tesis consiste en algo parecido a decir, hombre, novelas pueden seguir escribiendo, no vamos a prohibirle algo en nombre de la posmodernidad, pero si no quiere parecer un monstruo del teatro, escriba adaptado a los tiempos. La operación posterior consiste en señalar una serie de estrategias narrativas que serían buenas y posmodernas, y otras que serían malas y realistas. El resultado suele ser gracioso, pero la discusión es completamente artificial. Antes, me ha referido al desprecio sin base que recibe la narración lineal. Podríamos seguir con el resto de cualidades. Pero lo más óptimo del caso, a mi entender, no son las técnicas que se identifican como buenas en detrimento de las malas. Lo más nocivo, para mí, es la impresión resultante de que escribir novelas acordes con el tiempo parece reducirse al empleo de una serie de técnicas llamadas a unas herramientas determinadas o al empleo y creación de un gadget. Precisamente, como no creo que exista una forma valiosa sin contenido, ni un contenido que no se presente bajo una forma, el fetichismo de la forma o el fetichismo de la herramienta me parece muy empobrecedor. El resultado es que se terminan leyendo como escritores retrógrados autores innovadores, originalísimos. Es el caso de uno de mis escritores favoritos de la segunda mitad del siglo XX, V.S. Naipaul. Se le considera un autor retrógrado, además de porque no es precisamente simpático, porque no emplea ninguna de las herramientas que solemos etiquetar con la palabra nuevo o moderno. Sin embargo, pueden contarse con los dedos de la mano escritores que hayan ampliado tanto el campo de la literatura, al recorrer fenómenos de influencia universal que nunca antes habían sido visitados, como los procesos de descolonización. Para abordar los comprometidos temas de sus libros, Naipaul descubre estrategias narrativas nuevas y le da las herramientas con las que trabaja, el estilo indirecto libre, los términos, el narrador villano, un sesgo particularísimo. El fetichismo de la herramienta también impide apreciar la originalidad del estilo. Yo, por ejemplo, nunca puedo entender cómo en el marco de la literatura norteamericana se pueden considerar más innovadoras algunas palabras de Robert Hoover que la profunda revolución de la red que llevó a cabo su abuelo y que ya ha alimentado otras generaciones de descendientes. En resumidas cuentas, si tengo que elegir, si me abocan a elegir, antes que una expresión formal y programada de literatura que la vacía de parte de sus poderes, prefiero esta clase de expansión que la reafirma en sus logros y posibilidades. Y hasta aquí.